Y en el día de ayer, las empresas de gas que operan en distintos lugares del país pidieron sus aumentos, 40, 45, 50, más de 50. Para hablar del tema, estamos en contacto telefónico con Pedro Bucetti, de la organización Deuco. Hola, Pedro, ¿nos escucha? Sí, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, Pedro. ¿Qué tiene para decirnos de estos pedidos que han hecho las empresas? Bueno, ayer nosotros ratificamos nuestro rechazo a la política energética del ministro Aranguren y del gobierno de Mauricio Macri, en razón de que volvemos a la década de los 90 con tarifas dolarizadas, el valor del gas en boca de pozo está dolarizado, cuando aumenta el dólar aumenta el valor del gas en boca de pozo, se indexan por inflación, cada vez que los costos de las empresas aumentan en un determinado porcentaje, tienen que aumentarse las tarifas y estamos en una rueda donde cada 6 meses los usuarios de gas, de casa de familia, comercios, industrias, tienen aumentos significativos. En 18 meses de gestión del nuevo gobierno del presidente Macri, las tarifas de gas aumentaron en un 1000%, 18 meses. El primer aumento se produjo en octubre de 2016 y en abril de 2018, con el aumento que se propuso ayer y que seguramente se va a aplicar a partir del 1 de abril, habremos alcanzado una cifra inédita de aumento de tarifa de gas del 1000%. Por eso, nuestro rechazo a esta política energética que no tiene en cuenta el poder adquisitivo de los que tienen que pagar las tarifas, de millones de usuarios de Argentina que están en complicada situación para afrontar no solamente las tarifas de gas, porque esto hay que ponerlo en un contexto. Cuando uno analiza el aumento de las tarifas de gas, tiene que analizar el aumento similar de la energía eléctrica en el mismo periodo, el aumento del agua, el aumento de la telefonía fija, el aumento de la televisión por cable, el aumento de la medicina prepaga y el aumento del costo de vida, el aumento de los alimentos. O sea, en este contexto de permanente indexación de todos los productos y de los servicios que compramos o que pagamos mensualmente o diariamente los argentinos, el poder adquisitivo, el salario, el ingreso de trabajadores y la economía de empresas comerciales e industriales se ve resentida cada día más. Y por eso le preguntamos ayer en la audiencia, al finalizar, tanto al ministro como al presidente, ¿hasta cuándo van a seguir con esta política? Pedro, es importante contarlo en la perspectiva en la que usted lo cuenta, porque cuando uno escucha que las empresas piden 45% de aumento, ya parece una locura, pero si uno está acostumbrado, no pierde de vista que esto hay que compararlo con lo que los argentinos en general estamos acostumbrados a pagar, por ejemplo, por el gas, y me refiero no solo a la ciudad de Buenos Aires, sino al resto del país, donde estaban un poco más elevadas las tarifas. Mire, nosotros ayer en la audiencia pública fuimos muy muy claros y concretos. No solamente dijimos lo que estamos diciendo ahora, sino que lo demostramos con los cuadros tarifarios que aprueba el Enargas habitualmente, mostrando, en este caso, el cuadro tarifario de Metrogas, que no es muy distinto al del resto de las distribuidoras del país. Porque este aumento que nosotros estamos hablando del 1000%, no es un caso particular de la empresa Metrogas, sino que tiene que ver con todas las distribuidoras de gas del país. Y lo demostramos con los cuadros. Mostramos cuánto costaba el metro cúbico y cuánto costaba el cargo fijo en septiembre de 2016 y cuánto cuesta ahora. Y sacamos la evaluación de tarifas con consumos mínimos de todas las categorías. Y las primeras 4 categorías, que son las de mayor participación de usuarios en el área de Metrogas, para que se tenga en cuenta, 1.600.000 usuarios han recibido estos aumentos que van del 1.080 al 1.190 10% de incremento en sus facturas, sin tener en cuenta, además, la carga impositiva. Lo que hicimos fue evaluar el costo del gas y del cargo fijo en esos periodos. Y estas son las cifras que no fueron desmentidas en ningún momento, ni en la audiencia, ni antes de la audiencia, ni van a ser desmentidas luego de la audiencia, porque son la más absoluta verdad y lamentable verdad. Desde que nosotros tenemos memoria, los últimos 70 años, este incremento de tarifa del gas del 1000% es inédito. Ni la dictadura procesista del 76 aplicó semejantes aumentos. Pedro, usted preguntó en la audiencia hasta cuándo el gobierno tiene previsto seguir con estos aumentos. ¿No termina en 2018? No es lo que dijimos. Dijimos en la audiencia que este cuadro, esta situación que venimos a analizar ayer en la audiencia, la íbamos a tener que analizar en octubre, porque está previsto para octubre otro aumento. Porque el ministro tiene una secuencia de aumentos que es en abril y en octubre aumentar las tarifas de gas y las tarifas de luz. Entonces, por eso preguntamos hasta cuándo, porque sabemos que hasta el 2019 los aumentos van a ser semestrales. En este sentido no hay ningún engaño por parte del ministro. Lo dijo hace un año y medio, que había una secuencia de actualización del gas en boca de pozo para llegar a un valor de prácticamente $8, cuando en Estados Unidos el gas en boca de pozo vale $2.50, nosotros estamos pagando el gas a valores superiores en un 250-300% a lo que se paga en Estados Unidos. Por eso el rechazo a la política energética, que es parte de una política económica que conduce... Bueno, ayer hacíamos mención, fíjate que hacíamos mención al principal argumento que se esgrimió cuando se comenzó la reducción de los subsidios a los servicios públicos. ¿Qué decían en ese momento desde el gobierno nacional? Que había que reducir el déficit fiscal, ¿sí? Por eso, y que se decía además que el 85% del déficit fiscal era consecuencia de los subsidios a los servicios públicos. Ayer demostramos con números en la audiencia pública que si han reducido los subsidios, prácticamente ya son inexistentes, y el déficit fiscal en enero creció un 366% respecto al mes anterior. O sea, un verdadero disparate la política económica del ministro Aranguren y la del gobierno nacional. El déficit fiscal crece por el déficit fiscal primario, por el endeudamiento, por los intereses que hay que pagar de las LEVAC, y en el medio o simultáneamente millones de argentinos tienen dificultades para poder pagar las facturas de gas, de luz, de agua, y el déficit fiscal sigue siendo el mismo por la errónea política económica del gobierno nacional. Pedro, ¿nos explica qué es esto de la tarifa plana que propusieron las empresas? Bueno, ese sistema ya se aplicó en el año 2012 en el Servicio de Energía Eléctrica de Edenor y Edesur. Es tomar en cuenta el consumo anual de un usuario, multiplicarlo por el costo del metro cúbico y el cargo fijo, y cobrar facturas iguales, similares, durante los 6 trimestres. Esto se aplicó y no tuvo éxito, primero por la falta de información, porque nadie sabe cómo se aplica, no hay ninguna manera de controlar el gasto, porque, a ver, en los meses de verano se supone que el consumo de gas es mínimo, y cada familia o cada empresa ordena su gasto en función de lo que paga por bajo consumo. Aquí se está planteando que en los meses de verano haya un pago igual a los meses de mayor consumo, que serían los de invierno. Esto lo proponen las empresas como una solución, una probable solución, a su economía, pensando en el interés de las empresas. Lo que nosotros le dijimos a las empresas ayer, que eso no se resuelve con una tarifa plana, sino se resuelve con una menor tarifa. porque si la idea es seguir aumentando las tarifas, sucede lo que está sucediendo hoy. El gerente de Metrogas, que estuvo en la audiencia, dijo que durante los primeros meses o los últimos meses del año 2017, el consumo de residencial en Metrogas se redujo un 14%. Él decía que porque la gente había empezado a darse cuenta que tenía que ahorrar gas. A lo que nosotros le contestamos, no es que la gente quiso ahorrar gas, las facturas los obligaron a ahorrar gas. Y este sistema es similar al que implementó el ministro Aranguren cuando propuso el pago en cuotas. La gente recibe la factura, no sabe qué está pagando, si la cuota, si el consumo, etcétera, etcétera. Por eso esa medida va destinada al fracaso y nosotros la rechazamos en la audiencia pública de ayer. Pedro, no hay mucho por hacer con estas audiencias públicas, ¿no? El aumento es un hecho prácticamente. Bueno, las autoridades nacionales han vaciado el contenido a las audiencias al no tomar en cuenta lo que se dice en las mismas. Cuando en audiencias anteriores había mucha participación y se hacían distintas propuestas, el ministerio nunca las tomó en cuenta. Nosotros sabemos que los cuadros tarifarios que propusieron las empresas ayer, 22 de febrero, van a estar vigentes el 1 de abril. Lo que sí nosotros tenemos la responsabilidad como organismo que pretende defender a los usuarios de todo el país es hacernos presentes, dar testimonio y decir la verdad. Decir la verdad que ocultan los grandes medios de comunicación. Ayer en la audiencia hubo dos medios radiales tratando de escuchar los mensajes que se decían. No estuvo en ningún momento la televisión, los medios, los grandes medios de comunicación. ¿Por qué? Porque hay que silenciar las voces opositoras. Nosotros hemos mandado ayer nuestro video a todos los medios de comunicación con la pretensión de que se conozca la verdad, que la gente sepa, aunque lo vive y no por ahí no lo tiene en cuenta, que sus tarifas de gas han aumentado un 1000% durante la gestión del ministro Aranguren y del presidente Macri. Esto no lo debe dejar pasar el pueblo argentino, como tampoco lo tienen que dejar pasar aquellos dirigentes que debieron estar ayer en la audiencia pública y no estuvieron defendiendo los intereses de quienes dicen defender desde la política o desde la dirigencia gremial. Pedro, muchas gracias por el contacto con Farco, ¿eh? Un abrazo, gracias. Ahí hablábamos con Pedro Bucetti de la organización Defensa de Usuarios y Consumidores.